mire, qué bueno. ¿Cómo están por allá? ¿Bien? Ay, qué bueno. Ah, ¿mandé? Ah, qué bien, qué bien. ¿Mandé? ¡Hora! A mí me marcó usted. Ay, caray, entonces estaba. Yo creo que se acabó mi pila. Luego se acaba la pila y ya no. Ya no puede. Luego se acaba mi pila y ya no me pueden hablar. Sí. Sí. ¿Mandé? No, no lo he visto. Le hablé ayer porque quiero que me ayude a firmar mis oficios y me dijo que va a ir mañana. Sí. Sí. Ajá, dice, mañana voy. ¿Por qué? Dice que temprano, porque yo creo que sí, siempre la lleva. Dice que ahora se iba a ir al tianguis. Porque va a vender al tianguis. Los niños. Sí. Órale, sí, Anita. Ajá. Ay, usted también, ¿eh? Adiós, me saluda su mamá. Sí. Hola, ¿cómo estás? Ay, también, bien, mira. ¿Qué estás viendo? ¿Eh? Ah, mira. Ay, qué bueno. No, pues sí, está bien que estés ahí con ella. Pero pues ya, levántense y vayan a jugar. Aunque sea con la bici. ¿Todavía tienes la bici? ¿Sí? Ah, mira. Oye, todavía es algo, bueno, ya ni tanto, tan temprano, pero ¿cómo qué les vas a pedir a los reyes ahora en este año? No, todavía no. Ah, mira, pues ahí piensas y me dices. ¿Qué? Me cuentas qué les vas a pedir. Qué bueno. Ah, que venga. ¿Y cómo está tu abuelita? Ay, qué bueno. Me la saludas, ¿eh? Me saludas a tu abuelita y a tus hermanos. A tu hermana y a tu tía. Y a tus tíos, ¿eh? Bueno. Órale, pues. Entonces, nos vemos mañana. A ver qué día voy. Sí. Un domingo, ¿no? Que están ustedes ahí para jugar. Bueno, órale pues. Bueno, ahí me despides de tu mamá, ¿eh? Órale, hasta luego. Adiós, adiós. Adiós, venga. Te portas bien. Te apuras a la tarea. Bueno. Ah, pues. ¿Cómo? Pásame tu mamá, ¿ya se fue? Sí, sí. En esta semana vas a ver cómo le va a hablar. Sí, no, sí. Porque si no, sí, para que se pongan de acuerdo. Sí. Sí, sí, sí. No, no. Como que no está bien eso. Sí, sí, Anita. Bueno, órale. Órale, sí, Anita. A usted también, ¿eh? Adiós. Anita. Pobrecita. Bueno. Juan tiene la culpa también. Gracias. Gracias. Ya pon la mula. No sé quién me habló. Estaba metiendo, pero como estábamos hablando Ana y yo, no se podía meter. Ojalá y no sea el Pancho. No. El Beto ya me habla, pero en la noche. Taratara. Ya se acabó. Pam pa pa pa pa. No, no te digo. Maravilla de esa boca. Divina todo con. Bueno. Hola. Trabajando con los compañeros. Sí. Sí.